Surofona, radio online latinoamericana de artes electrónicas. Chica que habla con acento del sur o con modismos del sur o con... O... En dos minutos, transmite Radio Surófono. Hola. Hola. Bueno, muy bienvenidos a todos. Esto es Radio Surófona, radio online latinoamericana de artes electrónicas, un proyecto colectivo latinoamericano de radio experimental para reflexionar sobre lo sonoro, sobre las artes electrónicas, con distintos tipos de contenido que vamos a ir presentando en este que es el primer programa. Queremos en este martes 10 de mayo de 2016, agradecer el importante apoyo del Festival Internacional de la Imagen de Manizales en su edición número 15, que viene confiando bueno, en nosotros para este lanzamiento y para este proyecto que nos tiene muy entusiasmados, y también la valiosa colaboración de Radio Libre que nos permite llegar a ustedes a través de su plataforma online de streaming de radio. Hola a todos, mi nombre es Gerardo de la Vecchia, yo soy parte de Surófona y como parte del lanzamiento salimos a preguntarle a la gente qué es Surófona. Y bueno, obtuvimos un montón de respuestas que queremos compartir con ustedes. Algo relacionado al oído. ¿Es una chica que habla con acento del sur o con modismos del sur o que habla un idioma del sur? Como radio del sur, pero no sé qué es. Podría ser un elemento de la tabla periódica de elementos. La surófona ayuda a la combustión, etcétera, etcétera, etcétera. En una planta que tiene sonido. Lo primero que pensé fue googlearlo. Y lo segundo como un adjetivo. No sé. Es como un instrumento que simula un susurro. Podría ser el oír los vientos que vienen del sur. Algo relacionado al oído. Lo primero que pienso es que es una palabra inventada, no creo que sea una palabra real. Eso es lo primero que pienso. Me suena a algún trastorno o patología, no. En serio que me suena a alguna patología. En una planta que tiene sonido. Lo primero que pensé fue googlearlo. Si te digo surófona, ¿en qué pensás? Después, no sé, me hace pensar en sulfatos o sulfitos o ese tipo de cosas. Pero estoy casi seguro que es una mezcla de palabras entre, no sé, algo fonético o sonido o lo que fuera. Y no sé, sur, pero bueno, qué sé yo, anda a saber. Si te digo surófona, ¿en qué pensás? En una planta que... Es como un instrumento que simula un susurro. Murga. Febrero de 2015. Buenos Aires, Argentina. Trabajar para conseguir nuestra vivienda. sin importar la complejidad de los mecanismos que hay que utilizar. Pues sabemos que mientras seamos capaces de mantener en nuestras manos la historia, seremos nosotros mismos quienes la impulsaremos hacia la conquista por la vida digna. Es así como tras las tomas de terreno protagonizadas por integrantes de nuestras organizaciones, el año 2006 logramos instalar en la opinión pública el conflicto habitacional que viven miles de familias llegadas del Peñalolén. Y logramos que su gobierno, que recién comenzaba, diera efecto con mayor rapidez a la estimulada nueva política habitacional. Sin embargo, y confiando en vuestro anuncio, dicha política subsanaría nuestros problemas de vivienda y además nos permitiría quedarnos en la comuna que nos vio nacer y crecer. Es que no tan solo dejamos de lado nuestro camino de lucha directa, sino además acogimos su política y creamos una entidad de gestión inmobiliaria que nos permitiría mantener de alguna forma la responsabilidad. El gobierno traspasó esta entidad privada, cuyo bien último es el lucro por todo el producto final, como fue la vivienda. En este camino encontramos innumerables apoyos, desde la especulación de los suelos al momento de los subsidios, el desfinanciamiento de los proyectos debido a la alza de los materiales de construcción, como la innumerable... Surofona, radio online latinoamericana de artes electrónicas. Relacionado al oído. y siempre hay alguna música sonando. Entonces ahí me fui enamorando más todavía y me fui dando cuenta de que sí, nosotros todos que somos un grupo importante, los que hacemos este tipo de música, no lo seguimos haciendo y no lo seguimos defendiendo, eso se va a perder. Porque con toda la globalización y con toda la... ese es un atropello de la música netamente comercial. Entonces, bueno, si no seguimos con esto, esto en muy poco tiempo se pierde. Entonces, ya no solamente fue el placer y el sentirse representado y representado, no, de sentirse identificado. Yo me siento identificada con mi cultura, no solamente con la música. Me siento muy orgullosa de ser venezolana desde todo punto de vista. Ya hay una responsabilidad. Si no lo hacemos, se pierde y lo disfruto mucho. Daniel, ¿qué surófona, Daniel? Surófona. Surófona es una expansión del lenguaje. Así es como surge, ¿no? Surge desde el encuentro de hace casi más de un año de una serie de artistas aquí en Manizales. En donde en un tiempo extra, post cronograma, comenzamos a entender que no nos entendíamos. Así surge los geolectos. Tenemos un listado de geolectos que queremos poner en escena. Partió todo con una pregunta. La pregunta era: las diferencias entre Tutito y Noni Noni. El intermedio de eso, ¿no? Encontramos en esa pregunta muy doméstica, muy simple, un lugar de trabajo que nos permitiera explorar las diferencias del lenguaje, las diferencias de cómo nombramos a una cosa tan simple como dormir una siesta en una distancia de 100 kilómetros varía. Eso es lo que partió siendo surófona. Tenemos un listado que vamos a compartir con ustedes. Te fuiste al chori, chingón, salpica, ratearse, chapi, boleteo, no de papaya, chiparse, torrar, carnal, hueón, ser un barrilete, longi, gavilanear, de querusa, pana, caleta, chinchosa, chula, kipa, ajá, charcha, chispesa, pilcha, se te echó la yegua, no mames. Kipa. Parce. Está ahí pedido. Pega. Quedarse en el molde. Tener lija. Retobarse. Tongo. Flashear. El pelpa. Salame. Chimba. Engrupir. La buceta. Se te fue en collera. En pedo. Fúrula. Guata. Del mismo modo en que encontramos estos matices y estas coincidencias y diferencias enriquecedoras de nuestro lenguaje oral, creemos que podemos encontrar distintos elementos en común y particulares y distintivos, tanto en nuestras creaciones sonoras y musicales, como también en nuestros instrumentos y en nuestros paisajes sonoros, urbanos y rurales. Por eso nuestra programación se va a enfocar, además, en el intercambio de diversos registros y creaciones de composiciones, paisajes, de herramientas de creación sonora de los rincones diversos de nuestra Latinoamérica. Thank you. 26 a la 1, apure 27. Tercera pista, 28. 10-4 por bandera, Pedro a la 1. Atento, 4-4 de copia. ¿No? Sí, diga. ¿Cuatro por dónde está subiendo? Cuatro. Sí, vos. Al tranquilo azul. Gobierno que se está variando tan rápido y estoy acá el arzobispo ya. Ya te agradece, 10-4. Pero voy a pasar un segundo a Manuel Rodríguez, necesito. Tengo una rueda un poco baja. Sí, sí. Apura el 26 a la 1, apure 27. Tercera pista, 28. 10-4 por bandera, Pedro a la 1. Atento, 4-4 de copia. ¿No? Sí, diga. ¿Cuatro por dónde está subiendo? Cuatro. Sí, vos. Al tranquilo azul. Gobierno que se está variando tan rápido y estoy acá el arzobispo ya. Surofona. Radio Online Latinoamericana de Artes Electrónicas. Tengo la rueda un poco baja. Después de este rato de experimentar con grabaciones, maquinitas, sintetizadores y registros que realizamos de campo, cada uno en su país de origen, queremos comentar un poco de qué se trata este programa y este formato de proyecto de radio online. Está pensada principalmente para ejercer y entrenar la escucha, entrenar nuestro oído, y tiene un rango bastante amplio de manifestaciones artísticas que involucran nuestros sentidos visuales, auditivos, de experiencia en el espacio, en la ciudad, en el campo, en el viaje, etc. Está producida, dirigida y conducida por artistas electrónicos latinoamericanos. Somos un grupo de personas que vinimos el año pasado al Festival de la Imagen y nos encontramos en diversas situaciones súper cotidianas desde el punto de vista del pasar el día al interior de un festival, como por ejemplo el desayuno, los almuerzos, estar todos juntos en el hall del teatro. Y todos nosotros tenemos distintas disciplinas, unos somos artistas visuales, programadores, músicos. Y se nos ocurre a partir de distintas conversaciones, como charlas cotidianas con artistas del mismo equipo, poder transformar el formato de la radio en una pieza de arte que está en constante mutación. Entonces, nuestros principales contenidos son entrevistas y charlas con artistas, piezas de arte sonoro, música electroacústica, poesía sonora, registro de caminatas, paisajes sonoros, reseñas de obras y muestras de arte electrónico. Tenemos una serie de conceptos claves. El principal es el geolecto, artes electrónicas, costumbrismos, comunicación, radio, artes electrónicas, traducción, cultura sonora y Latinoamérica. Hay una serie de objetivos que son bastantes. y tenemos como objetivo general es fomentar nuevas creaciones sonoras y experimentación con cruces de géneros y formatos, rescatar, valorizar y difundir el patrimonio sonoro, experimental e identitario latinoamericano, y en contextos de encuentros físicos, fomentar el intercambio cultural, sonoro y musical entre los pueblos latinoamericanos. También este proyecto es un espacio para documentar y difundir eventos de artes electrónicos y conformar una red de colaboradores y corresponsales en diversas ciudades del continente. Entonces, el equipo que está levantando este proyecto somos Bernardo Piñero, de Argentina, Gerardo de la Vecchia, también de Argentina, Hamilton Mestizo, de Colombia, Daniel Cruz, de Chile, Raúl Minsburg, de Argentina, y yo, Claudia González, de Chile. Ahora vamos a continuar con una pieza electroacústica de un artista sonoro, compositor, llamado César Alarcón. La obra se llama Ave de Carnaval. Fue compuesta en el marco de un proyecto denominado Argentina Suena, que coordina Raúl Minsburg, un compositor también que es parte del proyecto de Surófona, en el marco de CEIARTE, el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero. En este proyecto se convocó a un grupo de compositores y artistas sonoros residentes en diferentes regiones de la Argentina a que grabaran sonidos de sus propios lugares de residencia y que con ese material sonoro compongan una obra musical. De esta manera y a través del conjunto de obras creadas, lo que se intenta es ir plasmando artísticamente una identidad sonora de ese país. Thank you. Bueno, escuchábamos un paisaje sonoro de un proyecto realizado en Argentina, Argentina Suena se llama. Y ahora los queremos dejar como registro de cierre de este primer programa, lanzamiento. Uno de los encuentros que tuvimos el año pasado en el Festival de la Imagen, en una ocasión de celebración. Surófona, radio online latinoamericana de artes electrónicas. Tú eres el loco. Y estamos otra vez en nuestro programa, aquí transmitiendo desde el Festival Internacional de la Imagen Manizales 2015. Estamos con la comisión latinoamericana y vamos a seguir con nuestro programa que arrancó el día de ayer sobre palabras del español que no entendemos entre nosotros. Palabras que nos unen. Palabras que nos unen, pero que no entendemos. Quisiera preguntarle a Bernardo de Argentina si para él el tutito es la raja. Esa es la primera pregunta de la noche. Sí, para Bernardo. Hola, Bernardo. Hola, Hamilton. Bueno, por favor, respóndenos la pregunta de Raúl. ¿Puedes repetirme la pregunta? Para vos, ¿el tutito es la raja? Yo no sabría cómo interpretar eso, dale, Bernardo. Yo creo que sí. Bernardo dice que sí. Dijo que sí. Sí. ¿Tú de dónde eres? ¿Hola? Hola, tenemos a Venezuela. Hola, Venezuela. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana María. Ana María es la invitada del día. Hola, Ana María. Hola. Por favor, no, Raúl, dinos a toda la pregunta. ¿Te gusta hacer un inonio o te vas al chori? ¿A dónde? ¿A dónde? Al chori. No sé, ¿qué dice Chori? Palabras que nos unen. Ah, no, Anoninoni. ¿Anoninoni? Sí, Anoninoni. Vale, entonces, ahora tú le puedes hacer una pregunta a quien quieras. Una pregunta idiomática, de lenguaje, del español. Gerardo de Buenos Aires. Otra vez, por favor. No escuché. Gerardo, que si eres burda de pana. ¿Burda de pana? Burda de pana. No tengo ni idea, pero pienso que sí. Burda de pana. Vamos todavía. Burda de pana, yo sé que es pana. ¿Sabes qué es pana? Sí, burda de pana es... muy pana. Muy pana. Chévere. ¡Fuera! Ahora, Gerardo. Tu oportunidad. Yo le voy a preguntar. Le voy a preguntar a Daniel. Yo. Para que tengo que expresar la pregunta. Si está muy chulo. Le voy a preguntar a Daniel si le sale fácil el chamuyo. Daniel, hola. ¿Cómo era? ¿Te sale fácil el chamuyo? ¡Soy un DJ del chamuyo! ¡Ah! Bueno, no podemos ver porque es radio, pero está haciendo unos gestos de DJ. ¿Cómo? No, estaba... porque es radio, no te podemos ver. Estoy brillando. El scratch. Daniel, ¿sigues tú? ¿Cuál es tu pregunta de la noche? Esto es complejo, ¿ah? A cualquiera le pregunto. Sí, no se me ocurre ninguna. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está? Bendice el chamuyo, ¿dónde está? Esto es para un argentino. Ajá. ¿Lomito o palanca? ¿Lomito o palanca? Lomito o palanca. Palanca. ¿A qué hora del día? No. ¿Lomito o palanca? Palanca, carajo. Bien. Saúl, sigue tú. Espera, estoy pensando todavía. Pasemos de la parada, me interesa conocer el repertorio venezolano. Claro, Venezuela, el país invitado. Ah, caramba. ¿Qué quieres? ¿Que pregunte? A quien quiera. Ajá. ¿Van a tomar? No, porque ya salí. ¿Sabe lo que es la birra? ¿Te gusta la birra? ¿A ti? Esta, la birra. ¿Te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta la birra? ¿Que si te gusta la birra? ¿Te gusta? ¿A ti te gusta la birra? Sí, me gusta la birra. Ah, ¿sabes qué? Sí, la cerveza. Birra en italiano, sí. Bueno, ahora me toca a mí, estoy pensando. Es complicado. Sí, no tan fácil. Chicos, lo siento por haberlos puesto en esta clase. Y ahora vamos con música. Y con esto nos despedimos entonces del lanzamiento, la primera emisión vía streaming y el estudio abierto de Surófona, la radio online latinoamericana de artes electrónicas, desde el Festival Internacional de la Imagen de Manizales 2016. Agradeciéndole nuevamente al festival, a la Universidad de Carlas, al apoyo importantísimo de Radio Libre y a los amigos, colegas y oyentes, que esperamos que cada vez sean más, se entusiasmen y se sumen a este proyecto. La próxima emisión es el mismo día de hoy, a las 17 horas, menos 5 GMT, es decir, a las 17 horas de Colombia, 15 horas de Buenos Aires y Santiago, para que tengan de referencia. Así que bueno, nos esperamos más tarde, así como en las emisiones del día de mañana y pasado. Les recordamos nuestro sitio web, es www.surofona.org. Surofona, radio online latinoamericana de artes electrónicas.